clara la academia, como un cielo que me brinda el corazón. La academia, el rebozo de alegría, la pasión celeste y blanca, y una banda que te quiere ver campeón. Academia, no puedo parar. www.chatacabez.com, también a través de la FM 100.9, Premium Classic, Premium, recuerden, en TuneIn, o sea, para todos los celulares, www.premiumclassicfm.com.ar, ahí nos pueden escuchar a través de todos los celulares, ya sea a través de cualquier dispositivo celular, www.premiumclassicfm.com.ar, y también, obviamente, en la 100.9 FM, allá en zona sur, y también en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar a través de www.chatacabez.com/radio. Así que nosotros continuamos. Este es el postpartido de Racing Sin Fronteras. Nuevamente volvió a perder Racing 0-1 esta vez ante Estudiantes de La Plata. Lo hizo gol en contra de Gómez. Así que bueno, nada más que hablar. Volvió a perder Racing, lo decíamos. El primer tiempo Racing sumaba un punto más. Hasta ahí. Al cierre del primer tiempo, sí, en el entretiempo Racing tenía 3 puntos, estaba alcanzando 3 puntos en lo que iba del torneo. Un gol empezando el primer tiempo, un gol en contra, como ya dijimos, y acabó con la esperanza de Racing de sumar un punto más en lo que va del torneo, o por ahí buscar los primeros 3 puntos. Así que Racing sigue último, Racing sigue perdiendo, Racing sigue siendo un desastre. Los jugadores dijeron que querían a Nacho González, los jugadores dijeron que lo bancaban, y de esta forma lo bancaron. Ya está con nosotros nuevamente Pablo Margolis y el resto de los compañeros allá desde la cancha de Quilmes. Pablo. Sí, ahí están preparando todo, seguramente Nacho González venga a dar un ratito por lo que nos dice. Esta tarde estamos con un pinche pastel, ¿no? Un poquito caliente como todo, ¿no? Un poquito caliente como todos, pero bueno, esperando que Mostaza, como decíamos, sea malo, haga un poco de lo que él ya supo hacer en su momento de 2001, sacar un equipo que venía muy mal, pagarlo primero del tiempo y después sacarlo campeón. No aspiramos a pasar tanto, pero por lo menos que rearme un poco este equipo y que levante el anillo, ¿no? Sí, empezar a sumar lo primordial ahora, ¿no? Salir de este momento 2 puntos en tantos partidos, la verdad que es algo insólito, es algo lamentable, error, no sé qué más decir, ¿no? Tantas cosas que fuimos diciendo, para no decir siempre no lo sabía. Sí, Pablo, encima creo que ya hoy se terminó de confirmar que hay jugadores que ya no están para Racing, hay jugadores que ya fueron, el caso de Camoranesi, por ejemplo, ya lo dejó más que visto, pero bueno, lo vamos a ir tratando poco a poco, Pablo, paso a paso se podría decir. Y pero antes, Pablo, le quiero dar la bienvenida a Armando Tito Fertitta, que se encuentra con nosotros, así que le doy la bienvenida. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Bueno, como siempre decimos en las últimas fechas, qué buenas, es una manera de decir. Racing volvió a dejar una imagen bastante triste en el campo de juego frente a Estudiantes esta vez, y acumula, todavía sigue acumulando derrotas una tras otra, sin encontrar la respuesta anímica, sin encontrar la respuesta desde lo futbolístico. Como decías vos, Javi, hay algunos jugadores que ya no están más para Racing. Creo que el caso de Camoranesi, el caso de Paul, el caso de Villar, el caso Caiz, el caso Ortiz, digamos, son todos síntomas de la enfermedad que hoy parece estar lejos de curarse. Coincido, Tito, por ahí ya se empieza a hacer presente, Tito, Pablo, la gente en el Twitter diciendo que limpieza en Racing. Pareciera que va a ser el hashtag de hoy, limpieza en Racing, dicen. Pareciera que es la medida a tomar, Pablo, que empiece a haber algún cambio, no sé si sacar jugadores, echarlos del equipo, pero sí al menos sentarlos, qué sé yo, aplicarles algún castigo. De hace rato lo vengo diciendo, si juegan mal pagándoles, entonces que le rebajen el sueldo para que se sientan tocados. Pablo, me parece que sería una buena medida de parte de la comisión directiva. Claro, y pasa que ya están los contratos firmados, o sea, los jugadores están acá en Racing, son de Racing, y por más castigo que uno quieren poner ahora, no hay manera. Lo que hay que hacer es sentarse, sí, hablar, sí, ponerse bien físicamente en muchos casos también, solucionar el tema futbolístico por arriba de todo, que la dirigencia dé tranquilidad a lo que es el técnico, a lo que es los jugadores, y bueno, tirar todos para el mismo lado, tratar de salir de esto, pero todos juntos, y el que no está bien físicamente, que no juegue, que ni esté en el banco, que haga un trabajo especial. Hay jugadores que parece que están muy lejos de estar para jugar en primera. Entonces, hay una serie de cosas, una sumatoria de cosas, que hace que este presente sea de esta manera. Jugadores que hasta que echar la verdad, que, mira, hubo gente que dijo que tiene que ir por el pie, que tiene que ir este, que tiene que iniciar, que tiene que... Bueno, que ya está la conclusión que están diciendo que se va con todos y no es la solución. Por más que esté el cantito en la tribuna, si se van todos no queda nada. Entonces, hay que estar tranquilo en momentos difíciles. Es la única manera de poder pensar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, a partir de mañana empieza una historia nueva, una más. La tercera, la cuarta, en lo que va este campeonato, con técnico, con interino, este, no sé, paso de Nacho González, que la verdad, no puede hacer nada, sabe que no va a hacer más, por ahí que metió la pata, porque podía haber dado una mala Racing en el tema de seguir entrenando a los arqueros. Decidió eso, listo, ya está, que empiece su carrera como técnico, que le vaya bien, pero los que se quedan, y es hora de que se pongan las pilas de todos lados, y por más que uno mira la tabla y ve dos puntos, no mires la tabla, dedícate a entrenar, a romperte el alma en la semana y a jugar como hay que jugar, ¿no? Hoy la figura fue Corbalán de Racing, y fue porque uno vio que los 90 minutos puso la pierna, marcó, intentó, subió, intentó más que nada, pero al lado del resto de los jugadores marcó una diferencia. No sé, falta un poco de todo este equipo y esperemos que lo pueda ir encontrando más tarde. Sí, Pablo, va a ser complicado el panorama para Mostaza, pero bueno, va a tener que ir de a poco a ver qué puede solucionar. Tito, Fertita, ¿qué opina? Sí, que ha demostrado. Sí, un saludo a Tito. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. No, Mostaza tiene muchísimo para trabajar. Yo no sé si tanto, quizás a esta altura se sigue hablando de la cuestión anímica, de hacer hincapié en la cuestión anímica en la cabeza de los jugadores, pero sigue demostrando fecha tras fecha al equipo que hay que trabajar muchísimo más en lo futbolístico que en lo anímico. Es decir, las desatenciones en todas las líneas son llamativas. Más allá de que no salga una, o más allá de que la pelota no entre porque tiene un remate de Corbalán que iba 10 centímetros más por debajo y era el empate, pero me parece que más allá de esas circunstancias de juego, Racing no sabe qué hacer con la pelota, Racing tampoco espera bien sin la pelota, y digamos, ya hay como un efecto en el cual los rivales, no solo que se agrandan contra Racing, sino que intentan hacer los golazos, digo, Estudiantes buscó hacer el segundo con toda la tranquilidad del mundo y no se dio, de la misma manera que a nosotros tampoco se nos dio llegar al empate, pero de todos modos, digamos, las diferencias jerárquicas en cuanto a lo que fue el desarrollo del partido, no sé si tanto en los nombres quizás, pero lo que fue el desarrollo del partido hizo que finalmente, bueno, terminara este partido de la manera que fue. Mostaza tiene mucho para trabajar. Esperemos que pueda hacerlo, esperemos que no sea otro caso Basile, esperemos que el hombre de la estatua le saque brillo a su figura en el Hall de la Fama. Acá nos escribe Marcos Chaile, le voy a dar lectura y bueno, un saludo de paso para Marquitos que siempre nos escucha. Dice, ¿cuándo se jubila Camoranesi, Ortiz, Pelletieri, sumado al Chau Cajáis, Abuet, Villar, De Paul y Nieto, que se vayan a juntar con estos artistas? Dice, así que bueno, ahí le doy un poco de lectura al querido Marcos Chaile, muy caliente está también, como todos. Antes, gente, vía la prensa Racing, comunicarles que el gran campeón del mundo, Mauro Camoranesi, sufrió una lesión muscular en la cara externa del muslo izquierdo. Pablo, antes dijiste la edad de Camoranesi, que cumplió 37 años, me parece, la semana pasada, dijiste, ¿no? Sí, hace una semana cumplió 37 Camoranesi, y lo poco que le dio Racing, ¿no? No sé si seguramente tal vez el último partido el día y es eso, uno no, nunca sabe, pero a esta edad y con tan poco jugado en este campeonato, y tiene una lesión, lo que le va a costar recuperarse, me parece que no va para nada. Pablo, decís a esa edad, te digo otra cosa, Andrea Pirlo va a ir a jugar el Mundial de Brasil con 39 años, y es uno de los es uno de los referentes de Italia, uno de los mejores jugadores que hay hoy por hoy, y es enganche y se pone el equipo al hombro, y con Italia hace barbaridades también, anota de tiro libre, anota de seguido, cobra libres, cobra corners, es increíble, y tiene y va con 39 años al Mundial. Recordamos, viendo algunas caras, que cuando lo presentaron o cuando se habla del tema Camoranesi, que está seguro, bueno, con Corno, con todos los colegas que están acá, y no te gusta, me dijo, no, a mí no, personalmente no, ciertas actitudes, el caso con Toranzo, el haber quebrado a jugadores Mar del Plata, un tema que se ha pasado en la historia, pero el presente Camoranesi como jugador dejaba mucho que desear, más que está muy cercano el tema ese con Toranzo para la gente de Racing. Me miraron mal, y yo dije, sí, está todo bien, yo reconozco, campeón del mundo, es un buen jugador, fue un buen jugador. Y en eso hay que recalcarlo, ¿no? Cuando uno habla de las incorporaciones y el momento en que se hacen esas incorporaciones. Cuando hablamos de Regueiro, decimos, es buen jugador, pero fíjate, está en el banco, en la nube, no jugaba muy seguido. Hay que ver cómo es ya. Y me parece que pasa por ahí, la actualidad del jugador al venir a Racing. Y tanto Camoranesi, tanto Castro Regueiro, no sé, en este momento no se me vienen más nombres, pero toda Villarco, un buen comienzo, un buen primer campeonato, pues sí, también. Ahora es como que está, parecería que son todos malos, y son los mismos que hace los campeonatos que hicieron 33 puntos, entonces no sabía dónde jugar, pero se está viniendo, no sé, se está derrumbando todo, ¿no? Y el tema físico hay que ver cómo están también. Yo recalco un poco esto, el médico de los problemas dijo que no hay nada raro, que los jugadores trabajan normalmente, que no hay molestia, pero hay casos de jugadores que uno ve que no se va a ver bien físicamente. Habrá que hablar con el preparador físico a ver si realmente es así desde esta parte, ¿no? Sí, Pablo. Por eso te digo, es muy difícil, pareciera que a Racing se lo juntó todo, Tito, malas actitudes, pareciera las no ganas de jugar con la camiseta de Racing, encima el ya pasado caso de Sam, el tema ahora el tema ahora de Regueiro, todo es muy muy complicado, tantos técnicos, el poco trabajo, lo poco que le van dejando al club, qué sé yo, todo muy muy difícil, Tito. Sí, agregando un poco a lo que hablaba recién Pablo, con respecto a esos nombres y apellidos que él nombraba, como el caso puede ser Camoranesi, que tuvo un buen primer torneo, Villar tuvo un buen primer torneo. Nosotros cuando llegaron esos jugadores, sobre todo el caso Camoranesi, que Racing se lo disputó a Lanús cuando volvió de Italia, terminó regalando en el conjunto Granate, uno decía, ¿no? Digamos, Camoranesi es otro Castromán, uno pensaba. tuvo un buen campeonato en Lanús, vino para Racing, jugó un buen campeonato y bueno, la edad no llega sola. Mismo el caso de Regueiro, la edad no llega sola. Caso Pelletieri puede ser, caso Villar puede ser. Son tipos que quizás te pueden dar un buen campeonato y después hay que ver cómo sigue su carrera futbolística en cuanto a el juego y el físico. Y pareciera ser que, bueno, en el caso de Camoranesi está a las claras, como se perdió toda la primera parte del torneo, ahora vuelve a lesionarse, juega 20 minutos, más allá de los chispazos de fútbol que te puede llegar a dar, como una velocidad mental, un pase de primera. De todos modos, evidentemente queda claro que a Camoranesi le está llegando su film en cuanto a lo futbolístico. Regueiro, digamos, pinta de cuerpo lo que fue la política de contrataciones en este último mercado de pases por parte de la gestión de Coborre Molina, más allá de los problemas familiares que tiene y que, bueno, en principio que siempre hay que cuidar al jugador en cuanto no se le puede cargar las tintas a Regueiro porque por los problemas, digamos, que tiene familiares. Ahora, nunca demostró nada en la cancha Regueiro. Uno se pregunta, y con lo que decía Pablo también, que jugaba poco, estaba en el banco, uno se pregunta en la labor de Ayala también, si no vio videos de cuando cómo estaba Sam cuando llegó, si no vio videos o no vio los partidos de Lanús y cómo estaba Regueiro, digo, ¿cuál fue la idea de ese triángulo de Molina, Coborno y Ayala que decidiera, o triángulo o no, porque todos sabemos cómo se disputaban también los refuerzos? Ahora, y para cerrar y redondear, me parece que hubo una mala previsión, queda a las claras. Y uno se pregunta en la labor diaria si vieron a todos esos jugadores cómo estaban para llegar a Racing y qué podían dar para jugar en el club. Sí, coincido. Creo que hoy es el mismo sentimiento, el mismo pensar que tenemos todos, ¿no? Y no solo de hoy, sino de hace un rato para acá. Que vamos pensando lo mismo, alguna gente piensa distinto, algunos siguen pidiendo la vuelta de algunos jugadores, jugadores que, no sé, los llaman referentes y nunca le dieron nada al club. Seguimos en lo mismo, se habla del caso de Gutiérrez, se habla del caso de Giovanni, que decían son referentes, pero ¿qué le dieron a Racing? Y Saja es referente y no le dio nada a Racing, y Ortiz es referente y no le dio nada a Racing, y Camoranesi y Pelletieri, y son jugadores que no le dan nada a Racing. Seguimos en lo mismo. Entonces, ¿para qué pedir jugadores que ya fueron, que ya no van a venir más al club, a hacer lo que antes hicieron? Por ejemplo, el caso de Teo, que lo hemos hablado hasta el cansancio acá, y lo he dicho siempre, yo al menos desde mi punto de vista no lo quiero ver más a Teófilo con la camiseta de Racing. Pero bueno, nosotros continuamos, gente, acá a través de www.chatacadet.com/radio, también a través de la FM 100.9 Premium Classic, ya saben, en TuneIn Premium Classic, premiumclassicfm.com .ar, para que nos puedan escuchar a través de cualquier dispositivo celular. Le mando un saludo a Diego, que dice ahí que nos está escuchando. Un abrazo, así que el saludo para Diego. Pablo, se ve el movimiento ahí por parte del equipo de Racing, jugadores, qué sé yo, cuerpo técnico, no sé. Algunos jugadores que están en físico, sería todavía estar dentro de Nacho González. En cualquier momento sale, esperando el resultado de la baranda, cámara, medios, y esperando, ¿no? Que salga, no sale, le mando un abrazo a Pues entrecorta ahí, parece, Pablo, a ver si buscas mejor ubicación, Pablito, porque se entrecortaba mucho ahí, me parece que ahí va mejor, Pablo. A ver, no, se entrecorta, Pablito, a ver si buscamos mejor ubicación, Pablito, para seguir, porque venía muy bien, así que a ver si buscamos mejor ubicación para poder seguir como veníamos, Pablo. A ver, ahí nos movimos un poco, a ver si se escucha un poquito mejor. Ahí está, muy bien. Buenísimo. Nada, un abrazo a Marcela Mitrano de la 100.9 de la Premium, que bueno, nos da esta mano enorme también para pegar el aire, para que lo pueda escuchar la gente, no solo a través de la FM, de internet, sino también a través de los dispositivos celulares, ¿no? Ahí sube el oso Fernández al micro también, caras largas, ojalá cambien las caras estas a partir de mañana, ¿no? Que cambie todo, que cambie la manera de trabajar, la manera de entrenar, la manera de jugar, tiene que ser un quiebre esto, ¿no? A partir de ahora y de esta nueva derrota, me parece que es el momento de torcer esta historia. Hoy creíamos, cuando vinimos, que tal vez un resultado, un empate, o como quedó el primer tiempo, pero una nueva derrota, ¿no? Y ya cansa esto. El ver todos los equipos festejando, todos los equipos, las hinchadas contentas, somos los buenos de la película, parecería. Todo el mundo le gana a Racing. No le, como al pasar, ¿no? Sin ser demasiado bueno en el juego, en el caso de Estudiantes. Un equipo ordenado, un equipo que tiene sus limitaciones, pero sabe a qué juega, como lo dije en el comentario del primer tiempo, ¿no? Y hay que saber a qué jugar. Si estás merodeando en la cancha, si no estás bien parado, y ves, como dije en un momento, ¿no? Parecía que el arco del arquero de Estudiantes estaba a 10 kilómetros de distancia, Rossi no podía llegar de ninguna manera. Y bueno, es la realidad de hoy, ¿no? Sí, Pablo, por eso yo te decía, es muy difícil ver a Racing que en un pie a pie logre llegar al área rival. Llegamos por ineficiencia de los otros equipos, ¿sí? Por mal manejo de ellos, Racing logra llegar al área rival, pero sin generar ningún peligro. Teto, yo lo decía en el entretiempo, que Racing llega, pero llega sin ninguna intención. Sí, además. Perdón. Sí, Pablo. Nada, estamos con colega Gustavo, un amigo también de San Antonio de Areco, que transmite a Racing donde juegue, también a la selección argentina. Queremos verlo también ahí. ¿Y qué te marca este momento para Racing? Que la selección argentina juega mejor y hace goles. Y Racing, ¿qué hace? Bueno, Racing es lo que necesita. Es lo que necesita, ganar un partido, primero que nada ganar un partido, y para eso necesita hacer goles. No, este equipo no encuentra la vuelta, por más que cambie de técnico, yo no sé, creo que se le va a complicar a Mostazomerlo. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es el problema mayor que hay en este momento en Racing? Es anímico, psicológico. Influye todo, influye en la dirigencia. Vos fíjate que ahora asumió el nuevo presidente y no tiene días y bueno, ya hablan de que no va a aguantar hasta diciembre el año que viene, la comisión directiva, o sea, influye todo el ambiente. Los políticos también se arrasan a esta situación. Lamentablemente sí, y aparte el alejamiento de la gente de las canchas. Vos fíjate lo que es ver la tribuna donde debería estar la gente de Racing. Y yo no sé si eso no influye o algo en el jugador, pero yo creo que a mí me condiciona. Bueno, ¿por dónde se lo puede escuchar las transmisiones? Aparte de la Racing Sport, ¿no? Bueno, la de ustedes. Sí, no, seguramente que sí. Ustedes a veces nos escuchan y a veces lo escuchamos a ustedes. Esta imagen, la página es www.somosturradio.com.ar. Después en el Facebook mío, Gustavo de Areco, van a encontrar todo, la página de filial racingzara.com.ar, y llevamos todas las fotos de la cancha, todo lo que sucede, y las notas, y todo lo que tenga que ver con la academia, bueno, siguiéndolo por todos lados. Y los alfajores de siempre a la figura, ¿no? Te estás ahorrando plata ahora, ¿no? Estamos engordando un poco. La verdad que es complicado, ¿no? Entregar a algunos alfajores hemos entregado, pero no lo merece ninguno, creo que no lo merece ninguno. Corbalán hoy, más o menos. Por compromiso los entregamos. Sí, me gustó como jugó Gómez, salvo el gol que hizo contra, me gustó como jugó, sobre todo en el segundo tiempo. Y después, no sé, Saja siempre atento, pero igual no puede hacer todo. Bueno, abrazo grande, nos vemos en toda la cancha. Seguro que sí. Gracias y buenas transmisiones para ustedes. Gracias. Bueno, Oscar, era el colega, el amigo acá de San Antonio de Areco, que no está acá nomás y que va a todos lados donde está fácil estar. Sí, ahí bastante claro, Pablo, con lo que decía, una muy buena crítica dejó, así que bueno, el saludo para el colega, para el amigo que pasó ahí por los micrófonos de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras. Antes de pasar con Tito Fertita, que algo nos tenía que decir, Pablo, tiene los números y demás, quiero enviarle un saludo también a Mónica Hurtado, que nos está escuchando, y así que bueno, el saludazo para ella, para Carlos Pomar también, así que Carla, un saludo. Tito Fertita, venimos con algunos números. Sí, repasar un poco lo que es la actualidad de la academia, reflejada en números. Ustedes hablaban hace un tiempito, mejor dicho recién me estaba hablando Pablo acerca de la falta de gol, o eras vos, Javi, no recuerdo bien. Déjame que te cuente, son 11 los partidos jugados por la academia, no ganó ninguno, es el único equipo que todavía no ganó en el torneo inicial. Son 2 los empates, 9 las derrotas, goles a favor, 3. 3 goles a favor. 19 en contra, 2 puntos cosecha la academia, está 8 del anteúltimo que es Olimpo, y por lo que se ven los números y por lo que queda, podemos pensar con total justificación que Racing va a quedar último en este torneo inicial. Veremos por cuánto. Hay que ver por cuánto, ojalá que sume más, tipo al menos, ojalá que pueda sumar un poco más de puntos Racing. Yo creo que de ahí no salimos más. Me parece que vamos a terminar la campaña así, al menos este semestre, pero al menos que sume un poco más de puntos Racing. Voy a leer un poco, Pablo, de algunos mensajes que nos dejan. Dice Guille... Sí, Pablo, ¿tenés a alguien ahí? No, estaban los jugadores subiendo el micro, cara de bronca, principalmente el chino Sasca, ¿no? Como desencajado... Y ahí está llegando, creo que Nacho González, en cualquier momento ya se va a acercar para hablar. Ahí pasa Vieto, Zucu, De Paul, cara larga la mayoría, por lo que vemos. Algunos que no jugaron, Caso Miglionico, están todos subiendo al micro. Y bueno, seguramente de acá a un minuto va a estar Nacho González, Javi. Bueno, Pablo, de momento te decía leer unos... mensajes que nos dejan. Dice arroba GC Guille 601, escribe ahí al chat acá, dice: no entiendo por qué hay equipos que no tienen nada, pero al menos ganan algún partido, nosotros nada, dice Guille 601. Ahí viene Nacho. Dale, Pablo. Bueno, Pablo, chau, quedamos, chau, pues. Está claro que es un equipo que está muy trabajado. Y todos intentamos sacarle por una mejoría la semana, una lástima con el Mauro, pero me parece que quedarme la diferencia con los partidos social económico. Y a Racing cada vez que le hacen un gol, cada vez que lo golpean, después el únicamente se cae, y viene sucediendo y hoy pasado similar. Yo no voy tan así, a pesar de que es duro que te hagan un gol cuando duro en el tiempo en este caso. Pero todos no desperdenamos. Por lo que se me agarró, me salió, pero es lógico que esta situación a la por dónde pasan las elecciones, por dónde crees que pueden pasar las elecciones para tratar de salir de esta cosa. Y tu situación particular sigue siendo la misma, o sea, a partir de hoy o de mañana, quizás me quieren ver fácil. ¿Con qué situación? La personal. Ah, así que cuando te explico y termina algo, no se va a pasar. Fede, la verdad que no se escuchó, a ver si nos contás un poco lo que habló Nacho González. Se escuchaba muy bajito, se escuchaba muy muy bajito lo que hablaba Nacho González, a ver si nos retransmitís lo que decía un poco Nacho González. Estaba muy lejos, ahí estoy también, un caos para poder hablar acá con el técnico de la academia, por hoy, ¿no? A ver si hay alguien que estuvo más cerca que pude escuchar. Dame un minutito, Fabi. Acá algunas palabras de las que dijo Nacho González día Brian Heisenberg. No tengo más que palabras de agradecimiento por la entrega del equipo, dijo Nacho González, esto día Brian Heisenberg. También Nacho González en rueda de prensa dijo: depende de los jugadores, yo no me puedo meter. Empezaré una nueva etapa en mi vida, dijo Nacho González. También además dijo: hemos tenido alguna que otra situación de gol, hubo un penal a Gómez en el primer tiempo. Palabras que tiraba Nacho González en rueda de prensa, que pudimos escuchar un poquito abajo lastimosamente, pero sí, se escuchaba ahí a Nacho González. Además dijo: me voy con tristeza, más por la derrota, voy a volver algún día, era lo que decía Ignacio Nacho González. Acá está Fede que también ahí pudo recoger algo de lo que dijo Nacho, ¿no? Sí, exactamente. Dijo que empezaron bien, que después estallaron anímicamente con el cambio de Mauro Carbonesi, pero que, bueno, el equipo realmente no había jugado bien. Y, bueno, realmente Nacho González, el último despedida de Martín, no dijo nada importante a Nacho, ¿no? Un poco más de lo mismo, sí, Nacho González, ninguna declaración importante, contundente, que diga lo que realmente pasa en el club. Esperemos que, como ya saben verlo, esta conferencia de prensa con el cassette, digamos, se terminen, ¿no? Sí, por los jueves están todos arriba de domingo, solamente el 5 de domingo ya están yendo, bueno, rumbo al sábado, y después van a quedar libres para mañana tarde, tarde por mañana tarde voy a entrar rápido. Bueno, esperemos que comience una nueva etapa de la mejor manera mañana con Mostaza, y ya va a costar, pero hay que revertir todo eso, no queda otra. Racing es grande de verdad, y todos los que están acá arriba del micro, espero que lo entiendan, ¿no? Es demasiado grande Racing para estar por donde está en este momento, ¿no? Ahí. Sí, Pablo, lo hemos venido diciendo, ¿no? Durante esa transmisión, que es una lástima, ¿no? Que Racing esté y siga en este momento, siga viviendo uno de los peores momentos de la historia, entre algunos que ha pasado Racing, pero al menos en lo que son torneos cortos, el peor momento, porque ha sido el peor arranque. Ahora, la semana pasada pedíamos que los jugadores entrenaran el lunes, que entrenaran desde el primer día, que entrenaran semana completa. Ahora mañana se va a hacer, ojo, entonces puede arrancar la semana con una cara diferente, con una cara distinta para el equipo de Racing. Al menos nos queda esa sensación, al menos quedamos tranquilos por eso, porque Racing va a entrenar desde el primer día. Mañana a partir de las 16 horas ya estará asumiendo Mostaza Merlo estará al frente del equipo ya en su primer entrenamiento, en la primera práctica. Me imagino que será abierta a la prensa, o no sé, tendrá algunas cosas que hablar con el equipo, lo hablará a lo interno, y luego la prensa quizá vaya a poder disfrutar de del entrenamiento, el primer entrenamiento de Mostaza Merlo en lo que va a ser su tercer ciclo en el club. Así que bueno, esperaremos a ver qué sucede. Pero no sé, Pablo, si ustedes tienen algo más que anotar desde allá, muchachos, desde la cancha. Sí, acá saludo de Jorge, de Aquerito, de Lupina, de Nati, de todos los colegas, queridos colegas académicos, que bueno, hacemos la parte de hinchada, ¿no? Al no poder haber público visitante, venimos y queremos que Racing gane. Acá estoy pasando por atrás del micro. Esperemos que pueda revertirse esto, ya desde acá vamos cerrando, Javi, si te parece. Acá estamos viendo los jugadores, ya están todos arriba del micro, está el micro de estudiantes también a punto de salir, así que vamos cerrando desde acá. Dale, Pablo. Sí, Pablito, no, como siempre, de parte de Racing Sport, excelente trabajo que realizan en la cancha ustedes semana a semana. Muy buena la transmisión, salió muy clarita hoy, la verdad que muy muy clarita la transmisión. Excelente relato de Fede, muy bien ustedes ahí en los comentarios y demás, muy atinados. Nada, Pablo, los despedimos. Nos encontramos el martes en Racing Sport a partir de las 22 horas y obviamente el miércoles a partir de las 23 con Racing Sin Fronteras. Alguna nota voy a tener ahí, sí, de alguien que leemos mucho en el Twitter, nada más eso les adelanto. Y Pablo, el viernes estaremos con la transmisión del partido de Racing, lo que va a ser la vuelta de Mostaza. Nosotros vamos a continuar un rato más acá, Tito Fertita, Gustavo Hanashiro y yo, así que continuamos un ratito nada más, Pablo. Bueno, Javi, no, gracias a ustedes, obviamente, como siempre, el gusto y el orgullo de transmitir a la academia donde esté, en las buenas y en las malas, como tiene que ser siempre, y deseando que a partir de mañana cambie esta historia, ¿no? Que se revierta una vez más, que la gente sea protagonista de este cambio, seguro lo va a hacer, y bueno, que se pongan las pilas, que se dejen de joder, como venimos diciendo hace rato. Me parece que es momento de cambiar la situación, y desde todos los sectores tiene que tomarse de esa manera, ¿no? Dejar todo y quedar para el mismo lado. Acá Tincho Casal también te saluda. Sí, Javi, para ir comenzando de acá, opino obviamente lo mismo que Pablo, que lo que hablaba de Violosa, lo que hablaba Fede, que se termine esto, que se dejen de joder. Tanto dirigentes, jugadores y hay confianza, mucha confianza en lo que hace el nuevo cuerpo técnico, el de Mostaza. Esperemos que el viernes comience a cambiar esto, porque si no, no vamos otra vez. Es claro esto, no vamos otra vez si no. Así, Martín Casal, muchas gracias, Tincho. Así que un saludo para vos. Un saludo grande para vos, Javi. Y bueno, a ver, acá está Ari Pinheiro, si quiere dar un saludo en el final del programa. Dale. Javi. Bueno, acá volviendo, lamentablemente otra vez con la derrota, pero bueno, esperemos que Mostaza cambie la mano, que se lo haga mucho más para decir lo que vienen diciendo los chicos, la verdad que no hay, lamentablemente. Racing todos los partidos es un trámite, viene cualquier equipo, juega bien, mal, horrible, y perdón igual, no gana fácil, sigue atacando, es un trámite Racing, espero que por lo menos Mostaza cambie un poquito eso. Le mando un saludo a todos ahí, a todos los chicos en la mesa, y esperemos que la próxima sea contigo. Dale, Ari, te mando un abrazo, muchas gracias. Bueno, Javi, ya, ahora sí, vamos cerrando. En cuanto a lo que preguntó Guja Naciro, quienes estaban en el palco de Racing, lo había obviamente Víctor Blanco, Adrián Fernández, lo había Roberto Maslat, dentro de los que estaban ahí, ¿no? Que pude ver. Pero estaba Guevara también, dentro de la gente que estaba en el palco. Así que, para que tomen nota, ¿no? ¿Quién te dijiste? Guevara, que no estaba más en Villa del Parque, supuestamente, estaba en el palco de Racing. Bien, Pablo, así que, bueno, un poquito poquito raro, ¿no? Pero bueno, Pablo, Horta Maglá, que estaba, gente de la comisión que habitualmente está, ni Molina, ni Codorno, obviamente, pero dentro de la gente que está Rubén Guevara, ¿no? Bueno, así estamos, Pablo. Pablo, nada, antes de recordarle a Martín Casal que mañana irá a representar a Racing Sin Fronteras en el torneo de filiales que tiene preparado la filial de Racing, irá en representación de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, de Chatacabé, así que estará yendo a nombre de nosotros. Ojalá que lo haga bien, que no lo haga como los jugadores, que no se fijen los jugadores, Pablo. Esperemos que Pincho tenga una buena performance mañana en el torneo. Y bueno, vamos a estar en la presentación de Mostaza, que cambie todo en Racing, ¿no? Que cambie la onda, que cambie, que se entrene con todo, que esté bien físicamente, que futbolísticamente cambie también. Y bueno, todo cambia, dicen, esperemos que cambie esta situación, ¿no? Así que abrazo grande, Xavi, abrazo grande a Gus, a Tito también, obviamente, y lo mucho de transmitir, de hacer esta transmisión de Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, para toda la gente de Racing, queriendo el bien de Racing por sobre todo, y esperemos que se traduzcan resultados también, ¿no? Y que podamos ver dentro de la cancha un equipo. El equipo hasta ahora no está, así que desde adentro le regalen la alegría que la gente de Racing merece. Así que abrazo grande, Javi. Abrazo, Pablo. Bueno, Tito, ahí pasaban los muchachos dejando sus impresiones. No sé, Tito, algo más que apuntar con las palabras de Nacho González. Antes, perdóname, Tito, te voy a dar la palabra, pero quiero leer unos mensajitos que nos habían pasado hace un rato. Decía Lito de Banfield, me gustaría la explicación de quién vio a Corbalán como figura. Que aparte, ¿qué parte de la película me perdí? Lucio Arrigoni, a Lucio que le mando un saludo, un amigo, dice, no les da vergüenza que llegue diciembre de 2014, que se vayan todos, manga de ladrones e inútiles, dice. Bueno, son las palabras del hincha, Teto. Sí, al amigo que preguntaba por qué película habíamos visto para poner a Corbalán como figura, quizás un poco la explicación de por qué lo vimos mejor que el resto, o un poquito más, pasa porque mantuvo el nivel de siempre, Corbalán, que en este contexto su mediocre nivel supera al de sus compañeros. Después podemos destacar, bueno, a Saja también, como siempre. De no ser por él, quizás la diferencia hubiese sido más abultada. Después, un poco lo del Pibe Gómez, también resaltarlo, más allá de bueno, en cuanto a que ya lo marcamos todos. Y también marcar una cuestión, bueno, un poco obvia, pero está bueno marcarlo, digo, ya nos estamos acostumbrando a perder. El todo es diferente, creo, en los últimos dos programas, cuando Racing también fue derrotado, digamos, todos estábamos un poquito más enojados, con un tono un poco más enérgico, y ahora no. No, me parece que yo los escucho a todos hablar y los veo, y los escucho, mejor dicho, con me incluyo, ¿no? También, con un tono por ahí más más tranquilo, desde quizás la resignación, que es la imagen que nos da este equipo, que es de resignación total. No hay para dónde tomar, ¿no? Ya no le encuentro la vuelta a esto, Tito, es muy, muy difícil, la verdad. Y sí, con respecto al amigo, uno lo dice, Tito, porque fue así lo que se vio, ¿no? Fue el que tuvo más salida. Ahora, son puntos de vista. Si él dice que no le vio nada a Corbalán, se le respeta, ¿no? La decisión, se le respeta el criterio. ¿Alguna llamada podríamos recibir, Gus Hanashira? No sé si me informa, pero nos podrían llamar al 5984-1937 para recibir alguna llamadita. Nos quedan 15 minutos al aire, así que en cualquier momento podríamos recibir una llamada. Ok, el número sería, perdón, el 5984-1937. 53 95 97. 59, lo recordamos entonces, 59 83 95 97, y también el 59 84 19 37. Así que ya saben, pueden llamarnos 59 83 95 97, 59 84 19 37, líneas habilitadas para la gente que nos pueda llamar. Gus Canachero, algo tenía para decirnos ahí, antes se me había ido y no le pude dar la mano, antes vino Pablo y demás, así que Gus, algo para anotar. No, ahora no, dice, bueno, se puso rebelde Gus. Tito, bueno, comienza otra vez una nueva historia en Racing, ahora, mañana, y volvemos a aquello de vuelve la ilusión en Racing, vivimos de ilusión, ¿sí? Así que, bueno, mañana, a partir de mañana a las 14, firmará su contrato Mostaza Merlo, que yo la verdad, Tito, no lo tengo claro, no sé por cuánto va a firmar el contrato Mostaza Merlo, y a partir de las 16 hará ya el arranque, asumirá como técnico con el primer entrenamiento. No sé vos si tenés claro lo del contrato de Merlo, Tito. Los números, hasta donde yo tengo entendido, todavía no fueron, no trascendieron. De todos modos, me apoyo un poquito más en lo que vos hablabas, vivimos de ilusiones, claro. De todos modos, ha sido un campeonato muy particular. Mostaza, esto lo decía Pablo hace un rato, Mostaza va a ser el quinto técnico que asuma en este torneo. Entonces, hasta en eso, digamos, no estamos un poco escépticos todos. Siempre con el cambio de director técnico, las ilusiones se renuevan, las esperanzas de que cambien las cosas, pero en este contexto de preocupación, un contexto preocupante en el cual ya no solo pasaron cinco técnicos, sino dos presidentes. Entonces es muy difícil hoy apoyarnos en la ilusión de un nuevo entrenador. Quizás el apellido Merlo tenga una carga especial. Una carga especial en cuanto a la historia reciente de Mostaza. Yo tengo los números ahora, si querés, Javi, déjame que los busque. Tengo los números del último paso de Mostaza en Racing, el del 2006-2007. Si me das un segundo, ahora te los busco y te los leo, ¿vale? Dale, Tito, mientras tanto vamos a hablar con Gus Canachero, que me parece que entró ahí. Sí, qué difícil, porque no se ve la salida. Yo me anoté acá a los 10 minutos del primer tiempo, dije, bueno, al menos el equipo sea un poquito más cortito que en otros partidos. Duró lo que un pedo en una canasta, ¿no? Y después a los 20 minutos Racing ha llegado hasta el fondo por derecha un par de veces. Y después no fueron más por ahí, como que la zona quedó como radioactiva y ya no fueron más por la derecha. Así que esto es directamente ya, no sé si es a propósito o falta de experiencia o lo que sea, la verdad que no entiendo cuál es la idea. Yo creo que la idea hoy era realmente no perder, pero Racing este torneo la única arma ofensiva que tuvo era la llegada por sorpresa de Zuculini, y Zuculini no cruzó el medio campo. Y ya yendo 1-0 abajo, siguió sin cruzar el medio campo. Si la idea era que Zuculini se quede pegado a la línea de fondo para que Pelletieri no haga muchas cagadas solo, ¿para qué lo ponemos a Pelletieri, no? Yo la verdad que no entiendo, no me explicaba cómo una situación institucional puede repercutir tanto en la cancha. Ahora realmente no entiendo tampoco cómo puede ser que el cambio de una persona, por más que se llame Reinaldo Carlos Mostaza Merlo, pueda ayudarle a esta gente a que pueda dar un pase de 5 metros cuando nunca lo pudo dar. Ahora, en otro orden de cosas, Corbalán es el único jugador que este torneo no bajó su nivel. Tengamos eso en claro, así que es lo menos peor. Y el Chico Gómez, que bueno, el Chico Gómez me parece que es una cosa, tuvo un poquito mala suerte, pero también son muchachos que llegan a la primera división y no pueden usar la pierna izquierda. Están listos para jugar en primera y no hay otra cosa, pero era una pelota fácil para sacar de zurda y la quiso sacar con pierna cambiada y se le metió dentro del arco. Puede pasar, le pasa a Sencini, hizo un penal en un mundial, un jugador de no sé cuánta trayectoria tenía en ese momento, hizo un penal con pierna cambiada que nos costó un mundial, así que tampoco es para matarlo al chico. Pero cuando tus mejores jugadores son el 4 y el 3, obviamente que estás en problemas gravísimos, ¿no? Yo creo que lo que no nos hagamos muchas ilusiones para el próximo partido, yo creo que lo que va a hacer Mostaza es priorizar el cero en el arco propio. Hoy casi se nos da, es decir, hoy no nos convirtieron, hicimos el gol nosotros, así que quieren que vea algo positivo, eso es lo positivo. Saja sacó tres pelotas importantes, ¿no? Pero volvió a ser el Saja que supimos conocer. Yo creo que cuando tenés chicos tan jóvenes y depender de chicos tan jóvenes y los tiraste al bombo las primeras 5 o 6 fechas, después se les quemó el bocho y ya después no podés contar con ellos para que te saquen a flote, porque los grandes realmente tienen un nivel tan bajo, físicamente están tan acabados que y el único que más o menos tiene alguna esperanza de poder jugar a este nivel en Racing y con experiencia Saja, pero es el arquero, que la mitad de las pelotas las tira afuera, con el pie, digo, vale la aclaración, pero me parece que estamos en una situación muy, muy complicada. No es el equipo de Mostaza, ¿eh? El equipo de Mostaza tenía a Campagnolo con trayectoria, Urla con experiencia, Pancho Maciel que venía de jugar en equipos chicos, pero ya tenía unos años de carrera, tenía a Gustavo Barros Esqueloto, tenía un plantel quizá con poca química, pero con mucha vergüenza deportiva dentro de ese plantel. Veremos ahora, estos jugadores no muestran ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de orgullo, ningún tipo de compromiso. Se les puede echar toda la culpa, no, si los dirigentes que dirigen el club tampoco lo muestran el compromiso, así que tampoco es para matarlos a los jugadores, pero si nos circunscribimos al verde césped, Mostaza la tiene complicadísima. No es lo mismo que en el 2000. En el 2000 había todo un... del 2000 al 2001 había una serie de factores que esta gente no los que hicieron las incorporaciones no sé si han sabido duplicar lo que ocurrió allá en el 2001. Pero bueno, se renueva la fe ciega, sorda y muda, ¿no? La fe del hincha Ras. Y no nos queda otra que darles para adelante. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Y así vamos, con los ojos cerrados, la cabeza agacha y a ver si nos podemos llevar todo por delante y salir de este agujero en el que solitos Racing se metió solo o nos metieron los dirigentes. Así que bueno, con toda la fe para mañana y ver qué pasa. Me tienen podrido todos estos tipos. No salí al aire antes porque estaba mucho más caliente. Todavía ahora estoy un poquito más calmado, como me dijo acá un seguidor de Twitter. Puse en Twitter que estaba esperando que se me baje un poquito la temperatura para salir al aire. Un seguidor de Twitter me pone: sos mi locura, acá de locura el usuario, me pone baja los huevos y ponerlos en hielo. Estamos en eso, así que estoy golpeado, no entiendo, no me puedo llegar a explicar, y lo peor de eso es que no veo la salida en lo inmediato. Quedan 8 fechas, ¿no? ¿Cuántas fechas quedan para el final del torneo? 8 fechas quedan, son 24 puntos nada más. Así que si sacamos la mitad, milagrosamente terminamos el torneo con 14 puntos. Tarde o temprano eso se paga. Así que no va a ser ahora, posiblemente, pero en el mediano plazo va a estar tremendamente complicado, Javi. Vos, no sé, nada más que agregar. Agregar algo a lo que vos decís es ensuciar tu palabra, la cual respeto muchísimo y coincido siempre, la verdad, que coincido siempre con Gus. Yo creo que cuando habla Gus Janachero hay que escucharlo, ¿no? Porque siempre tiene palabras y frases muy ciertas y muy certeras, que a lo largo de este tiempo en Racing Sin Fronteras muchos podrán decir que es termo y que le ha dado con un caño a todo el mundo, pero ha sido muy muy acertado, ha sido muy acertado lo que ha dicho Gus Janachero durante este tiempo. Así que bueno, Gus, seguiremos esperando. Me quedo con la frase positiva, Javi, que deje de agregar otra cosa positiva. La barra no le pegó a ningún hincha de Racing. ¿Perdón? Que la barra no le pegó a ningún hincha de Racing, creo, hoy, porque no había hinchas de Racing en la cancha, por eso es otra cosa positiva. Más vale, Gus Janachero. Recordar, gente, los números nos pueden llamar: 59-83-95-97, 59-84-19-37. Al menos ya me sacó una sonrisa el nipón, eso es bueno, ¿no? Así que, gente, vamos a continuar. Por ahí Tito Fertita y yo tenemos números de lo que ha sido el historial de Mostaza Merlo en Racing. Así que les cuento que Reinaldo Merlo tiene en Racing 80, estoy hablando de los dos anteriores ciclos que tuvo en Racing, 85 partidos dirigidos, 36 partidos ganados, 24 partidos empatados, 25 partidos perdidos, un 52% de rendimiento, 132 puntos de 255 disputados. Ese es el total de los números. Ahora, desglosados, sería en el primer ciclo 27 partidos ganados, 19 partidos empatados y 11 partidos perdidos. Así que eso sería para el primer ciclo. Ahora Tito Fertita tiene los números del segundo ciclo. Tito. Sí, en el segundo ciclo fue en el año 2006-2007. Bajo la conducción de Reinaldo Carlos Merlo, conocido como Mostaza, Racing jugó 28 partidos, ganó 9, empató 8, perdió 11, sacó 35 puntos, lo que lo deja con un 41% de efectividad. Y agregarte algo más acerca de los números de esta campaña, recién los estábamos diciendo, los repasamos para quienes recién se están enganchando, esos partidos jugados, esta es la actualidad, ningún partido ganado, 2 empatados, 9 perdidos, 3 goles a favor, 19 en contra. El dato de color es el equipo Racing, es el equipo que menos goles a favor tiene, lo sigue Colón con 6 y 19 en contra, lo que lo hacen el equipo más goleado, lo sigue Olimpo con 16 en contra. 2 puntos cosecha la Academia, Olimpo está 19º a 8 puntos de distancia, o sea que tiene 10. ¿Qué numeritos, Tito? Flojos, muy flojos. Terrible, ¿no? Los números, las cifras que arroja Racing en este torneo. Lamentable, que se esperaba que fuese el torneo de Racing, ¿no? Que fuese uno de los torneos de Racing para hacer casa llena, ¿no? Pero hace mucho que yo lo dije, dejémonos de joder, estamos por Racing, somos de Racing, vivamos con y para Racing. Y dejemos a los demás que se pudren, si están en la segunda, en la tercera, en la quinta división, no nos interesa. Estemos por Racing, parece que se nos fue la mano un poco, nos olvidamos un poco de Racing y fue sucediendo a los jugadores. Ya cuando se quiso torcer el barco, enderezar el barco un poco, demasiado tarde, Tito, y se presentan todos estos números desastrosos. Sí, Racing implosionó. Me parece que es la palabra justa, implosionar. La Academia, está bien, en todos los torneos se dice que Racing está como candidato, si bien ya hace un par de años, pero creo que ni el más pesimista de los hinchas de la Academia podía imaginar un presente como este. Ninguno de los más pesimistas que yo conozco varios que son pesimistas, hinchas de Racing, ninguno podría haber imaginado que hoy tuviéramos solo dos puntos de 33 posibles. Y sí, un poco lo que vos decías, Javi, acerca de quizás todo un torneo anterior, mirando al vecino que se iba, que descendía, muchísima preocupación o preocupación desmedida por la suerte del clásico rival. Me parece que no nos dejaron ver lo que sucedía dentro, y no tanto dentro de la cancha, sino dentro de los escritorios. Claro, porque la pelea, Tito, adentro de la cancha, mientras todos mirábamos enfrente, hicimos 29 puntos. Correcto, sí. Así que, seguro. Bueno, 29 puntos medio mentirosos, eran 23 y ganaron las tres últimas fechas sin ningún tipo de consecuencia. Sí, pero digamos, a lo que apuntaba en particular es, mientras nosotros estábamos preocupados en ver lo que sucedía enfrente, y coincido con vos que dentro de la cancha se hicieron 29 puntos, de los cuales los últimos 9 fueron en las últimas tres fechas, cuando Racing no jugaba por nada, digamos, taparon una problemática dirigencial que terminó estallando en este torneo. Cuando siempre lo dijimos nosotros, para lo único que se pusieron de acuerdo los dirigentes fue como para apagar la luz en un entretiempo y dejar entrar a la gente con vestida de negro. Sí, en 5 años ponerse de acuerdo para eso solo es poco, ¿no? Eso es falta de liderazgo, falta de capacidad para crear un mínimo nivel de consenso entre la gente que dirige el club. Yo lo que creo es que hoy por hoy, si sigue esta tendencia de no poder sacar puntos y terminamos el torneo con 14, 15 puntos, a mí lo que me preocupa es eso. ¿Qué puede hacer la dirigencia? Tiene solamente 2 incorporaciones y creo que el consenso general de la gente es sumar restando, ¿no? A ver si se puede hacer estas 2 incorporaciones y limpiar el ancla que nos tiene ahí sin permitirnos avanzar. Llámese Ortiz, Camoranesi, Villar, Pelletieri, y a ver si de esa manera se puede sumar una estrategia riesgosísima, ¿no? Pero yo creo que la gente ya está podrida, está cansada de ver lo que está viendo la cancha. A mí me parece que pasa por ese lado. ¿Y por qué nombro lo que piensa la mayoría de la gente? Porque estos dirigentes se caracterizan por tribunearla, entre comillas, en ver qué piensa la gente y actuar en consecuencia y dirigir al club mediante encuestas de opinión y dirigir al club siempre midiendo el costo político. Así que por eso más preocupado aún, porque dentro de la cancha algo se va a hacer, para poco, para mucho, pero acá el problema es lo que se hace desde los escritorios, y ahí estamos más que complicados. Así que veremos qué pasa, ¿no? Sí, pues habrá que seguir esperando y seguir confiando, ¿no? No nos queda de otra. Bus, le voy a dar un poco de lectura al Twitter, porque hay gente que hace rato que nos está escribiendo acá, así que darles un poco de lectura. A Pablo Naveiro, que nos pregunta que si nosotros sabemos algo del tema de Guevara, que se decía que ya no era más el titular de la Serie del Parque. No lo es, en aquel momento nosotros lo confirmamos. Por cierto, esa noche estábamos en una entrevista con uno de los chicos, con Juan, puede ser, de los chicos de los Racing Onada, cuando se dio la confirmación, Bus, que ya no era más el titular de la sede de Villa del Parque Guevara. Así que, bueno, por eso dijimos, cuando Pablo Margolis, nuestro compañero, nuestro jefe, confirmó hoy y contó que Guevara estaba en el palco de Racing. Nos pareció muy extraño, nos sorprendió a todos, así que ya es sabido que en Racing no todo está bien, al contrario, todo está mal, la verdad. Además, un saludo para Matías, que dice que si le preguntamos que cómo se encuentra, dice que está peor que Regueiro. Bueno, nosotros le decimos que fuerza a Regueiro por el momento que está pasando, lo dije el viernes, más allá de que pudimos estar de acuerdo o no con la contratación de Mario, con la llegada de Mario a Racing, en este momento nos ponemos de su lado porque es una persona, ¿no? Ante todo es una persona, Mario, y está pasando un momento muy muy complicado, un año muy jodido, la verdad, que nadie quisiera vivir, pero bueno, le tocó vivir al jugador, y precisamente estando en Racing, así que de nuestra parte, de parte de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, de Chata Cadena, nosotros decimos fuerza a Regueiro. Continuamos con un poco más de mensajes que nos dejan. Acá dice el Rengo Campbell, dice justicia para Nico Pacheco, asesinado en la sede de Villa del Parque por barras prófugos. Dice también ahí, anotaba el amigo, saludar a Marcos Chaile, que está ahí tuiteando a full lo que escribimos. Aparte, nos saludan gente desde Salta, un muchacho, bueno, no sé, Efecto Rock, dice su Twitter, dice que estoy muy mal de ánimo, pero quiero confiar en Merlo y en la dignidad de algunos jugadores. Y dice que, bueno, sí, que nos escucha desde Salta, es alguno de los de los mensajes que nos llegan. Además, este muchacho de Salta también dice acá, me parece que es un momento para un banderazo de los hinchas, no sé, se me ocurre, estoy como loco. Bueno, son cosas que va diciendo la gente. Sí, Gus, disculpame, ahora que porque lo puse en Twitter eso de que estaba Rubén Guevara, qué complicado, ¿no? ¿Quién se va a acercar, con qué autoridad se va a acercar al plantel y decirle, muchachos, tienen que cambiar la actitud? Y bueno, si nuestros dirigentes todavía le dan entradas a Rubén Guevara, yo no digo que sea culpable ni que haya, obviamente es responsable en parte de lo que pasó, pero tenerlo escondido, ¿viste? Jugar un poquito más bajo, sí. Déjame agregarte algo. Se lo vio a uno de los procesados en la cancha en dos oportunidades y él mismo expresó, vamos a poner nombre y apellido, o mejor dicho, el apodo, todos lo conocemos, el Vaquero. Uh-huh. Se lo vio en una de las plateas más caras que tiene el estadio, y él mismo desde su cuenta personal dijo que tenía permanentemente dos plateas y él podía hacerse presente en el estadio. Así que a partir de ahí uno puede esperar cualquier cosa, digamos. Está bien, es inocente hasta probarse lo contrario, en el caso del Vaquero. En el caso de Rubén Guevara, el expresidente de la sede de Villa del Parque, es la pata política que se llevó puesto este asesinato condenable, que pedimos siempre justicia por Nicolás Pacheco, pero me parece que en ese descalabro dirigencial, en ese, que bueno, digo, no redondamos más en esa cuestión, pero son algunos signos que se ven o que se vieron desde la actitud que tomó el mismo club y la gente que lo administra con respecto al asesinato de Nicolás Pacheco. Claro, es como que yo, por ejemplo, yo soy un convencido de que desde algún momento algún dirigente de Racing tiene que poder hablar desde un lugar de autoridad. A lo que yo voy yo te puedo decir, yo no te puedo decir que no tomes alcohol, ni que de vez en cuando, si se te cruza y no matas a nadie y no molestas a nadie, te pones un porrito de marihuana, porque yo lo he hecho y no he matado a nadie, pero yo no puedo acá venir a sermonearte de que tenés que cambiar tu actitud hacia el alcohol, por ejemplo, porque yo soy el primer borracho y feliz de serlo. Y no tengo la autoridad, por eso ni me atrevo a sermonear a nadie en cuanto a esas cosas. Por eso, cuando nuestros dirigentes no tienen no muestran el mínimo de cambio de actitud, no muestran ni siquiera un poco de cambio de una bajada en el nivel de soberbia. ¿Cómo vos le pedís esto a tus empleados, que cambien de actitud, que pongan más huevo, que piensen en el club, que piensen en los colores, que piensen en la gente, si no tenés nada de autoridad para exigir eso, ni siquiera para robarlo tenés? Entonces, todo se convierte en una cuestión filosófica, en donde no hay, es como que alguien vaya a un analfabeto vaya y quiera enseñar en la secundaria o en la universidad, no tiene ninguna autoridad para enseñar en ese lugar ni para pedir nada. Entonces estamos en este círculo vicioso en el que no tenemos autoridad para exigir nada, y después la gente empieza a putear y a nosotros mismos. Y lo voy a hablar en primera persona, nosotros nos ponemos a putear porque Pelletieri nos hace un pase. ¿Qué Pelletieri se va a dar vuelta un bien a hacer ustedes? O asignaron a Luguercio. Entonces, estamos en un lugar en el que no podemos exigirle nada a nadie. Y eso es lo que yo, cada cosa que pienso, digo, bueno, estará por este lado, la salida estará por aquel lado, y veo que no está por ningún lado. Es como que se secuestraron un bebé y están todas las calles con vallas y cordones policiales. No podemos salir para ningún, estamos acorralados. No podemos salir por el lado deportivo, no podemos salir por el lado de la gente, no podemos salir por el lado de la dirigencia, no podemos salir por el lado de los referentes. Hoy decía el tipo, ¿quién fue que dijo? En la transmisión de Racing Sport, hubo una jugada en que quedó mano a mano un jugador de Estudiantes, sacó el tiro al arco, y Ortiz como que iba a putear a alguien, creo que era el Chico Gómez, y no le dijo nada. ¿Por qué? Porque jugás tan mal que ya no tenés ni siquiera tu carácter de referente, ¿no? El Ortiz del primer torneo que puteaba a todo el mundo, a Cajay lo tenía alquilado, a Pirú lo tenía recontra alquilado, ya lo estaba pagando en cuotas a Pirú, y lo tenía, lo venía cagando puteadas en cada jugada. Ya no tiene ni eso. ¿Por qué? Porque él está jugando tan mal que perdió su liderazgo. El liderazgo te lo dan los años y la trayectoria, pero vos lo tenés que revalidar todos los días adentro de la cancha. Y nuestros referentes no lo están haciendo. Así que esa es la gran preocupación. Estamos acorralados y no veo la salida. Y no es linda manera de vivir así, ¿no? Sin tener salida ni solamente la fe ciega. Así que, bueno, era eso lo que quería agregar, pero venía por el lado de esto de Guevara y de la actitud de los dirigentes, me fui por la rama, ¿no? Así que bueno, sigo con ustedes, muchachos, disculpen. Muy bien, Gus, ahí dando otro punto de vista, y sí, coincido con lo que dice Gus, con lo que dice Tito con respecto a lo del vaquero, y alguna gente lo defiende el vaquero, pero bueno, él también, por así decirlo, se equivocó en el momento de dar una y otra declaración, así que bueno, es todo muy raro. Gente, bueno, antes de seguir, tenemos una llamada, así que ¿con quién tenemos el gusto? Buenas. ¿Qué sé, Valderrama? ¿Cómo anda? Pichón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, loco? ¿Bien? Y bueno, como se pueda. Ya estamos cansados de esto, ¿viste? Ya estamos quemados con esto de esta gente. ¿Pero qué respeto no puede tener los jugadores cuando no nos respetan los dirigentes? ¿Me entendés? Sí. El problema pasa por ahí. El problema pasa porque los dirigentes a nosotros nos tomaron el pelo. Vos recién me estaba diciendo este hombre que estaba en el palco, ¿no? Y del vaquero. Pero yo vi otras caras, hermano, cuando entraban a la cancha y por televisión. Es decir, fuiste a otras canchas, otras caras. Entonces, vos decís, vamos a sincero. Vos estás en una comisión como está el Ponja, vamos a un ejemplo, ¿no? Si a mí el Ponja me lleva, ¿qué tengo que hacer si el Ponja se va? Hice una pregunta, ¿me la contestan? Sí, y los códigos sí, indican que tenía que ir también. ¿Cuántos se fueron a traer Molina? Y siguen. ¿Cuántos se fueron a traer Escoborno? Esto es joda, hermano. Nos toman de pelotudo, no se dan cuenta ustedes. Va, ustedes no, la gente. Yo el otro día hice un repaso en la radio, que nos toman de boludo, pero los boludos somos muchos. A ver, ¿cuándo los boludos? Nos vamos a poner de acuerdo y decir, bueno, hermano, no nos tomen más el pelo. Y Racing, en la cancha había un equipo que no jugaba nada. Nos toman el pelo. Y no estoy hablando ya de... tengo un ejemplo, voy a hacer preguntas, chicos, y díganme, ¿cuántos años tiene Regueiro? Te contesto después que alguien apague la televisión, pichón. Ya, a bajar la tele y meter los jugadores adentro para que no ladren. Van a empezar a gritar los jugadores, viste, y no quiero que se den cuenta que lo estoy metiendo en casa los jugadores, viste, empiezan a ladrar y cagamos. Bueno, ¿me escuchás? Regueiro, ¿cuántos años tiene? 35, pichón. Muy bien, Ortiz. 34, muy bien. Creo que tiene más. Ya vino a Racing con 36, acuérdense. Lo dejémoslo ahí. Vamos a regalarle dos años. 35 tiene Ortiz. ¿35? Bueno, está bien. Como las minas de saca año, para atrás cumpleaños. Bueno, pero dejémoslo ahí. San, cuando vino, ¿cuántos años tenía? 33. Camoranesi. Camoranesi tiene 37. Muy bien. Hay otro más que ahora no. Ya 31. Echar 31. Después me pregunta, ¿me buscan un equipo de los que están hoy en el campeonato? ¿Quién tiene esa cantidad de jugadores con esos años? No sé. ¿Cómo? Hay que buscar. ¿Qué equipo de los que están en el campeonato tienen jugadores con esos años? Esa cantidad de jugadores con esos años. Y Boca tiene a Riquelme, que está grande. Tiene a Alcata, sí. Díaz, también. Sí. ¿Para contar? Orión, creo que Orión tiene más de 33, me parece. Yo no te puse a Saja. Bueno. Saja, ¿cuánto tiene? Y Saja tiene lo menos 6-7 jugadores que superan los 30 años, 32 años. Saja tiene 34 años. ¿Viste? Entonces, a ver, acá el problema es no es el chancho, sino quien le da de comer. Aparte, Saja con 34 años le hizo un contrato que todo el mundo sabe lo que está cobrando y lo que cobra. Está bien, el tipo se lo puede merecer, ¿no? Pero vamos a suponer que estos tipos mañana no son más gobierno. Las deudas las tiene que pagar el gobierno que gana, ¿o no? La tienen atada, pichón. Pero es lógico. Te agrego algo, pichón, y después te hago una pregunta. Sí, sí. Tito, Pelletieri tiene 31 años. Y preguntarte... Sí. Vos hablabas recién un poquito sobre la actualidad de los dirigentes, si se tendrían que haber ido, si no se tendrían que haber ido. Te pregunto, hoy, como están dadas las cosas políticamente, ¿vos estás de acuerdo con la continuidad de Blanco hasta 2014 o llamarías elecciones? Mira, de algo te voy a decir que te quedes tranquilo. Yo, es mi forma de ver esto, para mí va a seguir hasta el 2014, pero no por una cuestión de que quieran. Están viendo si puede parar de llover y ellos poder tapar, porque acá el problema más grave que tiene es que el que gane le haga una auditoría. ¿Entendés? Entonces, el problema más grave que tienen ellos, aunque te parezca mentira, en la cabeza de ellos en este momento está que el que gane le haga una auditoría. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a este tipo, se juegan unas fichas a que Racing gane 4 o 5 partidos, zafe, que este tipo tenga buena imagen. Y otra vez Molina, jugando desde atrás, va a mandar a Blanco al frente para que no haya ninguna auditoría. Yo les voy a comentar, quien les habla, lastimosamente hoy no tengo, capaz están escuchando la radio alguno, en la primera asamblea que hizo cuando ganó Molina y Podestá, el señor Podestá, que anda por todos lados diciendo que él hizo cosas que no hizo. Pues esto es una continuidad de Podestá Molina, lo que tenemos ahora, ¿eh? Ojo, ¿está? Yo pedí una auditoría. Vos querés toda. No. Yo quería una auditoría de Blanquiceleste. ¿Cómo me dejó el club Blanquiceleste? No la hicieron. Después, Podestá, un día tuve el tupé en el aire, en mi programa, de decirme que le había hecho la auditoría. Yo me calenté porque yo soy como el ponja, soy sanguíneo, soy escorpiano, ¿viste? Y le corté y lo mandé a la concha de la lora. Bueno, a ver, pichón. Políticamente, olvídate. De acá, cada vez que sale al aire, Javi ya lo sabe, yo tengo tres deseos. Sí. Deseos como esos que no sale... sale el genio de la lámpara y me da tres deseos. Que el equipo levante, obviamente. Que me da un metro 10. Que vayamos y la tenga de 20 centímetros. Más o menos, que, sí. Que igual no conozco ningún japonés. Pará. Que lleguemos a las elecciones del año que viene con un estatuto nuevo. Y que sea quien sea, si es blanco, mejor. Que llamen a auditoría. Ya no estábamos en la auditoría de contra Blanquiceleste, de que para. Escucha, Pichu, quédate ahí, no jodas. Está Pichu chichando, no se escucha, boludo, está. Ya empieza a romper las bolas. Dale. Entonces, y que llame una auditoría, pero no una auditoría como Blanquiceleste, que ellos decían era Kosovo y aparecían los juicios abajo de la mesa, y esa la gran excusa que ellos tienen para decir por qué en 3 años llevan en el club de cero deuda a 110 millones. Ahora la auditoría tiene que ser... Hacemos radio, ¿verdad? Un segundo, pará. Me toca el timbre, voy a ver el que viene y luego. Dale. ¿Me esperás? Entonces los jugadores que vienen de la práctica. Pero lo que digo yo era que... hagan una auditoría, pero ya no por lo que fue Blanquiceleste, sino por los mismos dichos del doctor Molina. Molina dijo que había gente en Racing que venía con un auto que se caía a pedazos y salían con un auto importado. Molina fue el que dijo que no quiere más gente en Racing que no sabe de qué viven. Molina fue el que dijo, si quieren vivir de Racing, que agarren los clasificados. Si quieren vivir de Racing, que agarren los clasificados. O dijo una cosa de esa, ¿no? Ya no es por lo que nosotros pensamos y alegamos, porque nunca lo vamos a saber, porque nunca los perseguimos, lo que hizo Blanquiceleste. Ahora es lo que dicen ellos mismos. Y si vos tenés el halo de duda, yo no sé por qué no sale Podestá, que es el principal acusado. ¿Por qué no sale Podestá? Hacer el primero y no se pone al frente de una marcha o de una ¿cómo se llama? Una petición juntando firmas para que haga una auditoría financiera. Así limpian su nombre, así limpian su propio nombre, porque lo único que hace Podestá es, como Molina no lo nombra, él dice no debe hablar de mí y no se hace cargo. ¿Cuándo sabe que habla de él? Y él no se hace cargo. Entonces, Pirú. Sí. Sí, enfatizando lo que vos estás diciendo, cuando tuve la oportunidad de hablar con él al aire, en Dosis Racinguista, bueno, le quería preguntar sobre unos dichos de Molina, sin nombrarlo, y él automáticamente la tiró afuera. Me dijo que no, si no lo había nombrado, no había necesidad de responder algo que no era para él, digamos. Pirú, disculpame, ¿qué estás hablando? No, de la De la auditoría, sí. Ya no es la auditoría contra Blanquiceleste, decía yo, sino no. que es una auditoría en donde el mismo Molina dijo que hay gente que se curra plata, el mismo Molina dijo que hay gente que viene con autos destartalados y cuando se van a Racing tienen coches importados. Entonces, ya son las propias cosas que dicen ellos. Si alguno de ustedes me dicen, Ponja, vos te quedaste con plata... El primer interesado en limpiar mi nombre, que es lo único que me queda, tengo que ser yo. Por eso yo pido que el señor Podestá se ponga al frente de una petición con 500 firmas y pida una auditoría completa financiera de los últimos 5 años del club. Así él puede limpiar su nombre. Y cada vez que se lo mencionan, el tipo dice, no, no sé, a mí no me nombró. A mí nunca me lo dijo en la cara, que es lo que dijo Tito, se lo preguntó al aire, y lo que hace Podestá, como buen jugador de fútbol amateur, la pone contra el piso y le pega de puntín para afuera. Mira, es más, creo que en el chat acá debe estar la grabación de cuando salió Podestá, y me dijo que habían visto la auditoría, hasta me mintió. ¿Entendés? Y esa es la de contra Blanquiceleste. Ahora, claro, claro, contra Blanquiceleste. Pará, y tampoco lo matemos solamente a Podestá, porque es por Podestá. Otro que te dijo que hiciste una auditoría fue el padre Juan Gabriel. No, el padre Juan Gabriel dijo que estaban haciéndola. Ah, bueno. El padre Juan Gabriel dijo que... ¿ustedes saben por qué el padre Juan Gabriel se va al África? No, ¿nos interesa eso en este momento? ¿Quieren saber? ¿No quieren saber? Se los cuento. No, se los cuento. No, no, se acabó. Pará, escuchá. Vos sabés que acá está el padre Grassi. Que está preso por pará, boludo, por pedofilia. El padre estamos en Racing Siempre en Pedras a través de www.lacadet.com y también a través de la FM 100.9. Estamos hablando de Racing, vamos a seguir hablando de Racing, estamos con Armando Cristita y también nuestro invitado de esta tarde, Carlos Pichón García, así que no soy comedido, escúchame. Así que Valderrama, escúchame. Se va al África porque le gustan los pebetes de jamón negro. ¿Sabías vos? Bueno, dejémoslo ahí. Escucha. Estamos hablando de Racing, Pichón. Hola. En lo que me dijo, sí, el padre Juan Gabriel, que a Cogorno le gustaba la fiesta y que él pagaba los cotillones, dijo. Sí, sí, sí. Lo dijo eso. Ahora, habría que buscar esos videos y esos diálogos y levantarlos. Vos podés, esponja, si querés. Pero, Pichón, yo siempre lo he dicho. ¿Qué importa que a todo el mundo le guste la fiesta? Por ejemplo, los jugadores. Yo siempre... ¡Ah! ¿Ellos gusta la fiesta? Sí, a mí me gusta. Con pasta, con uno, con dos, con tres. Y como dijo Gus, soy borracho. ¿Y sí? ¿Y qué? El tema es que no fomento la falopa. Comentó Gus que dijo que se fue un porro, ¿eh? Sí, bueno, pero eso ya es problema de él. Yo a lo que voy es... Vos estás diciendo que chupá, boludo. Pero sí. El tema es... ¿Qué te gusta, el whisky o el vino? El tema es, si salís y tomás, no importa, pero anda a trabajar al otro día. Y eso es lo que tienen que hacer los jugadores. A mí no me importa que los jugadores salgan, pero que lleguen al otro día a trabajar, no importa. Vos me estás diciendo la lógica. A ver, a mí, entre nosotros, me chupa un huevo si el jugador sale de noche, se va de puta, mientras que el tipo... rinda la cancha, haga lo que quiera, a ver si me entendés. Yo no estoy en contra de eso. Yo soy el tipo que siempre critiqué a aquel que decía, mira, perdí y se fueron de joda, es un laburo. Tú puedes perder bien, perder mal en la cancha, ¿sí o no? Sí, claro. No. Porque acá se toma el fútbol como una cuestión de honor, y no es tan así. Lo que sí, hoy ves, los jugadores de hoy están en otra, los pibes. A ver, se levanta un poquito el humo y ya están queriendo cobrar lo que cobran, y lo primero que hacen, vos no te acordarás, Javi, porque vos sos de afuera, y acá había un técnico que se llamaba Gribol, y lo primero que hacía era hacerle comprar una casa el primer contrato. Acá lo primero que van a buscar, el coche más caro, para hacerse ver, no sé si me entendés. Sí. Es decir, y volvemos otra vez a la misma. Me importa dos carajos si el tipo tiene un Alfa Romeo, pero yo creo que el tipo cumple. Lo mismo que yo, tenés una fábrica y que tenés un tipo que te labura. A mí me importa dos carajos lo que tenga el tipo. Ahora, también está lo que recién dijeron, yéndome ahora a la parte dirigencial. Yo he visto dirigentes que han venido a mi programa en un coche medio pelo, y en menos de 4 meses de conducción se vinieron con BMW. ¿Está? Sí. Entonces, yo lo defendí a ese dirigente, más, en ese momento lo vio mi señora, que mi señora también fue miembro de comisión directiva en su momento, en la década del 90, y me dice, mira qué casualidad, cambió de coche. Está bien, le pude haber ido bien en 3 meses al chabón, 3-4 meses. pero de un coche medio a ir a un BMW, viste, yo qué sé, no. Pero es dirigente de Racing, en este momento es dirigente de Racing, en este momento está ocupando tres cargos, ¿está? No uno, tres cargos. Sí, pero bueno, los chicos también, viste, los autos que andan, qué sé yo. Ahora, ¿sabes cuál es el problema más grave que tenemos nosotros, los hinchas de Racing? Que los hinchas de Racing, cuando hay elecciones, compramos espejitos de colores. Hoy, yo estoy convencido que hoy se presenta Daniel Galling y dice, traigo a Messi, a, no sé, a Ronaldinho, y van los boludos y lo votan. Y nadie le importa. Yo hice esta pregunta para mañana, el lunes pasado dejé una pregunta para mañana. ¿Qué está más jodido Racing? ¿Futbolísticamente o institucionalmente? ¿Y de cuál de los dos, si está jodido, de cuál de los dos puede salir más fácil? ¿Qué le parece a Tito Pertita la pregunta que tira Pichón García? No, por supuesto que es interesante, una cosa repercute con la otra, estoy de acuerdo con él. Me parece que hay una cuestión directa. Y en algún punto también coincido con él, me parece que en el afán de la campaña de querer ganar, acá nos tiraron de que venía este, que había un precontrato con el Papu Gómez y nosotros votamos eso. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, señor, me acuerdo muy bien. Y que los pibes no se venden, ¿te acordás? Y que la cancha no se alquila. ¿Te acordás? Y los boludos compramos y después. A ver, yo siempre lo dije esto, lo que te voy a decir lo vengo diciendo hace 23 años van a hacer en la radio, ¿no? La Argentina, de Racing es igual que la Argentina, pero en chiquito. Vos fíjate, este tipo nos mintió en todo, porque nos mintió en todo, no lo pegó en una. Te cuento una, nosotros no vimos el lujo de tener al Flaquito Morales por no pagarle $600,000, porque según ellos quedaba un antecedente, ¿sí o no? Sí. Y después fueron y pagaron 7 millones de pesos a la FIP, en nombre de Blanquiceleste. Entonces, nos mintieron en todo. Y después el tipo ganó de vuelta otra elección. Porque la ganó Molina, no me venga a decir que la ganó Coborno. Coborno no conocía ni la madre. Es más, el otro día hablamos con Gustavo y nos acordamos de algo, que lo escondieron 3-4 semanas antes a Coborno, que no salga a hablar porque lo embarraba. ¿O no te acordás? Y pero ahora todos los que lo votaron se quejan porque renunció por Twitter. Por eso yo no salí a bancar a bancar. Es fácil hacer leña del árbol caído. Escúchame, da la casualidad que todos los que lo mataban diciendo que era una vergüenza, que era un sinvergüenza porque renunciaba por Twitter y hacía por Twitter con sus 5.000 seguidores mugrosos que tenía en ese momento. Sí. Y se llenaban la boca que falta de respeto a un presidente de Racing, eran lo mismo que lo bancaban, y el tipo no salió a hablar en ningún medio cuando estaba de campaña pidiéndole al socio de Racing, que los vote, así que después salía los podemos extrañar. Después salían los medios que sabés vos, como sabemos todos, que están comprados, ¿eh? Acá vamos, no me consta, Pichón. Bueno, a mí sí me consta, ¿qué querés que te lo diga? Que lo mandaron, no tengo problema. No hay que tener miedo, Ponja, hay que decir las cosas como son. Hay que poner los huevos sobre la mesa y decir, ¿sabes qué pasa? Por culpa de Gregorio, de Azaro y de la concha de la lora, estos tipos engrupían a la gente que después fueron y votaron. Vamos a decir la verdad como es, no nos engrupamos. Es verdad. Porque esa gente le hace muy mal a Racing. Porque acá vos me decís, acá hay tipos, periodistas que la van, yo hablo porque no soy periodista, pero hay periodistas que son muy honestos, pero hay tipos que la van de periodistas que son mercenarios, como dije el otro día, y viven al mejor postor del momento, y tapan todo lo que pasa en el club, tapan y no te dicen nada, y vos hablas con boludo, que después te dicen, digo boludo, ¿no? A mí también cuando era pibe me gustaban los Beatles y me decían que los Beatles cantaban mal y capaz que te mandaba la concha a la lora. Pues así, uno se pone ciego cuando tenés un ídolo. Pero bueno, podés tener de ídolo a Molina o a Podestá o a Coborno. Y hay boludos que lo tienen. Te lo dije recién, no cumplió en nada de lo que dijo la campaña política y ganó la elección. Ahora, Ojo, también hay que decir lo que no dice nadie. ¿Cuánta gente vota en Racing? La última elección, ¿cuánta gente votó? ¿Te acuerdas? No, no llegaron. 5.000. No creo que llegaron. Bueno. 6.000. 6.000. Por esta fue muy hábil y a toda la barra la asoció. Y los Stones están todos asociados. Ahí tenés casi 1.000 votos. Entonces está jugando con un caballo, ya de entrada, con un caballo, le está sacando unos cuantos, lo está jugando como en el polo, que es de handicap, ¿viste? Con un handicap está jugando, ¿entendés? Entonces, acá hay cosas que, ¿cómo la cambiás? A ver, el otro día, ¿por qué le pegan a la gente? A ver. Che, Pichón, ya tenemos que ir, me hiciste calentar, ¿vos? Boludo, yo entro para levantar el ánimo, que hagan un poco de risa. Vos hablás más acá que en tu programa. Sí, porque no, Pichón. No, está bien, Pichón, o sea. A mí que me mata, yo con Valderrama tengo un problema, no vino a mi programa. No, esa se la voy a pasar siempre. Yo voy a ir, Pichón, yo voy a ir. Pasa que justo no. Fuiste a volver a otros programas y si el mío no viniste. No fui a ninguno, fui a Racing Sport nada más. Pero no pasa nada, Pichón, ya vamos a estar. En un tiempo vamos a volver y ya vamos a estar. Pichón, de verdad agradecerte los puntos de vista que das, lo que opinas, son respetables de parte nuestra. Es mi verdad, no sé si la verdad total, pero es mi verdad. Claro, y con algunas cosas uno puede coincidir o no, es lo que decimos siempre acá. Así que no pasa nada, las cosas en que salen de Pichón son de Pichón, no de Racing Sin Fronteras, le da con un caño a todo el mundo y son no de le Pichón, doy con un caño. Yo te pregunto, hay algo que es esencial, y que puedo meter un 2 minutos más. El otro día me dicen que la gente de la filial Merlo no quiere venir al programa mío porque yo le doy palo. Yo no doy palo, si vos tenés el culo limpio, vas a cualquier lado, ¿sí o no? Yo me siento en cualquier lado y que me pregunten, tirame, total, si. Tú vas a decir, soy gordo, y tú vas a decir, sí, soy gordo, que es un grandote de pelotudo de 2 metros, y tú vas a decir, soy un grandote pelotudo de 2 metros. Pero, ¿el asunto cuál es? Es lo mismo que la gente del Paso a Paso que tampoco quiere venir al programa mío. ¿Por qué? Porque le dije que en vez de juntar plata para y dársela, porque la gente del Paso a Paso junta la plata y se la da al club. Entonces yo le dije que para mí son cómplices de esta gente. Primero porque le tapa los pozos, y segundo porque le dan plata. Porque la arreglar a vos, punto. Le da la plata y la arreglás. Pero bueno. Cada uno tiene su manera de pensar. Yo lo que sé, que si con mi pensamiento, lo que yo digo, puedo herir a alguien, le pido disculpas. Pero yo, y si estoy mintiendo, me gustaría que me lo diga en la cara. Estás mintiendo, nada más. Vale, Pichón, la seguimos en la próxima. Dale. Muchas gracias, Pichón. La próxima llamamos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Ojo que los días me censuraron, no me dejaron salir. Pero déjalo ahí. Abrazo, chao, Pichón, chao. Gracias. Por ahí pasaba a Carlos Pichón García de una pasión inexplicable. Sí. Tengo que decir, las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus integrantes. Seguimos con la programación. Pichón García, que es el conductor de Racing, una pasión inexplicable, se transmite Gus los lunes a las de 21 a 22. De 21 a 22 por AM970 Radio Génesis y sale también por chatacabe.com/rupi. Así es, entonces, bueno, nosotros nos vamos despidiendo al final, bueno, nos sacaron algunas sonrisas, por suerte, al menos entre tanta cosa mala, mal momento que pasamos, entre tanto que decimos y el bajón que tenemos, o como decimos acá en Costa Rica, algo muy, muy tico, lo ahuevados que estamos, ¿sí? Se puede uno reír un poco, ¿no? Así que, nada, gente, agradecer a toda la gente que trabaja y que colabora para Racing Sin Fronteras, para Racing Sport, para Chat Academy, Gus Hanashiro, quien es el que controla todo, el manager general de las transmisiones, junto a Vivi, que es la productora de Racing Sport, y da una gran mano a los chicos para ir saliendo en la transmisión en vivo. Así que agradecerles por el trabajo a Pablo Margolis, también uno de los cabezas de todo este proyecto que estamos llevando a cabo. no es el mejor momento, no estamos viviendo lo mejor de Racing, pero nosotros hacemos hasta lo imposible para que la transmisión salga. Un lujo para nosotros poder salir con una transmisión internacional, ser el único o los únicos medios que salen en una transmisión internacional, y por tantos lados salimos por la FM 100.9, que agradecemos a Marcelo Amitrano de la Hora de la Academia, que nos da una mano tremenda, que también nos pueden escuchar a través de los celulares, a través de www.premiumclassicfm.com.ar, www.premiumclassicfm.com.ar, también a través de Radio Gama, cada vez que se pueda, ¿sí? Salimos a través de Radio Gama 14 AM 1490, así que agradecerles, y obviamente a nuestros compañeros que se suman, como el caso de Tito Fertita, el caso de Santiago Ramírez, también Martín Casal, Ariel Darío Grosa, Federico Tedesco en los relatos, toda la gente que se suma, todos los que hacen posible esta transmisión, así que muchísimas gracias. Tito Fertita, para despedirnos. Bueno, nada, como siempre agradecerles poder compartir con ustedes lo que no nos deja Racing, digamos, lo ponemos nosotros, que es la buena onda, reírnos un poco, y bueno, con lo de Pichón, todos los que lo conocemos a Pichón sabemos que es un personaje que no tiene filtro, y o lo tomás o lo dejás, no hay punto medio con él, pero bueno, nada, agradecerles a quienes escuchan, a quienes nos bancan, y sobre todo a vos, Javi, que siempre me tenés en cuenta junto con Gustavo, que siempre me insisten para salir todos los pre y post partidos, a veces puedo, a veces no, pero la verdad que es un gusto compartir con ustedes. Me gustaría algún día poder estar todos juntos en una misma, en un estudio de radio, compartiendo un café o tomar una cerveza. Algún día va a llegar. Vamos con la cerveza, prefiero. Pero ya va a pasar, Tito, ya va a pasar. Vamos a la próxima vez que vaya, ya se va a dar. Vamos a armar algo para estar todos juntos. Tito, estás los martes, si no me equivoco, en un programa en Mar del Plata, hablando de Racing, ¿cierto? Sí, estoy con la gente de la filial La Gloriosa Academia de acá de Mar del Plata. Vamos los martes de 20 a 21 horas en el programa que se llama Dosis Racinguista. Lo pueden escuchar, o si son de Mar del Plata, que seguramente son los menos que están escuchando, por la FM Residencias, que es el 96.5 del dial, o si no por internet, en todo el mundo, en www.radioresidencias.com.ar, lo repito, radioresidencias.com.ar, martes de 20 a 21. En un tiempo más vamos a hacer la fuercita para que salga también por chat a cabeza. ¿Puede ser Gustavo Hanashiro? Está complicado el código, pero el código de la página, pero en la página del chat a cabeza están los links para escuchar, yo diría, el 99% de los programas partidarios. Genial, que se transmiten todos los días, algunos se transmiten todos los días, otros se emiten una vez por semana, como es el caso de Racing Sport, los compañeros con Pablo Margoris al frente, los martes de 22 a 23 a través de radiogol.com.ar y obviamente a través de la gran www.chatacadé.com/RS. Todos los martes de 22 a 23, la mejor info de la academia la tiene Pablo Margoris y el resto de los muchachos. Dos veces por semana se emite Racing Sin Fronteras, que son los miércoles de 23 a 24 y los viernes de 23 a 24 también. Los miércoles salimos simplemente por www.chatacadé.com/radio y los viernes también salimos por www.chatacadé.com/radio, pero además salimos por la AM 1490, que es Radio Gama, que también está en internet, www.radiogamaeninternet.com. Así que ya saben, le mandamos un saludo a la gente de Radio Gama, le mandamos un saludo muy especial a la gente de la Premium Classic, que hoy nos bancó y acá sigue con nosotros. Gus Hanashiro, para despedirnos. No, y esperando que mañana, que haya razones racionales o no, que mañana se cambie el rumbo con la asunción del querido Mostaza Merlo, que si le va bien será el héroe una vez más, si le va mal, esta costumbre que tiene Racing de incinerar los pocos ídolos de verdad que podemos tener. Con toda la fe, ciega, sorda y muda, como dije, Y después no nos olvidemos de los amigos de Planeta Racing, que salen todos los días a las 18 horas por radio@.com, la FMSOS, que es la 105.1 de Zona Norte. Y bueno, y con toda la fe para que cambie esto y que los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, barras, se dejen de joder. Y que todos tiren para que le vaya bien a Racing y que nos vaya bien a todos nosotros. Un saludo a todos. También pueden leer a Tito Fertitta, a Chita Ludeña, a Brian Eisenberg, a... se me escapa, a Matías Fernández, a Ariel Darío Villarosa, entre muchos otros. Perdón, Juan Ignacio Broncini. Claro, a Juan y Broncini también. Los pueden leer y pueden encontrar sus puntos de vista y todo lo que quieran expresar de Racing en www.planetaracingrc.com.ar. Así que ya saben, no dejen de visitar la página, está muy muy buena. El mejor multimedios de Racing es Planeta Racing. Ya saben, www.planetaracingrc.com.ar. Visiten la página. Así que también están en Twitter, @PlanetaRacing y @PlanetaRacingRC también. Así que ya saben, nos pueden contactar ahí. Gente, de mi parte, agradecerle a toda la gente que nos sigue escuchando, que nos escuchó y que nos banca, como dice Tito Fertitta. Seguimos nosotros, seguimos al frente, seguimos con esa ilusión prendida, aunque a veces se apaga un poco, ¿no? A veces nos bajoneamos un poco, nos abrogamos un poco, pero acá seguimos nosotros aguantando los trapos, como dice Gustavo Harashiro. Mañana será la presentación de su tercer ciclo al frente de la Academia Racing Club de de Reinaldo Carlos Mostaza Merlo. Esto será a partir de las 14 en el estadio y a partir de las 16 será su primer entrenamiento, que asuma como nuevo DT de la Academia. Y van 5, gente, por favor, jugadores, por favor, pasó Subeldía, pasó Radaeli, pasó Isquia, ahora Nacho González, viene Mostaza, será el quinto, por favor, mantengámoslo. A las 16 asume ya como entrenador, se pone el buzo y va a la cancha directamente a dirigir a estos jugadores, a este grupo tan complicado. Será abierto solamente para prensa. Por ahí se dice que se están autoconvocando los hinchas, no sé. Pero eso no es tema nuestro, eso es tema de las redes sociales, la gente se encargará de eso. Así que bueno, gente, nosotros pedimos que se pongan toda la camiseta, que trabajemos por Racing, no hacer quilombos. Los quilombos no dejan nada, más bien quedamos como una vergüenza, la verdad. Quedamos como una vergüenza, tras de que estamos mal en la tabla y haciendo este tipo de actos, quedamos peor. Así que a la gente que se quede mañana en su casa, que disfrute. Mañana que tienen feriado, qué suerte tienen. Yo mañana trabajo, encima perdió Saprissa hoy, perdió Racing nuevamente hoy, y mañana trabajo. Gracias por tanto. A la gente que se quede mañana, que vaya a disfrutar del torneo de filiales, ¿sí? Mañana a las 8 de la mañana jugará la gente de prensa, no me recuerdo contra quién, pero pueden encontrarlo, el itinerario de juegos lo pueden encontrar en el Facebook de la gente de filiales de Racing, así que ahí está. Nada, gente, de mi parte, como siempre, decir gracias también a Pichón, que nos acompañó, y decir, como siempre, justicia por Nicolás Pacheco. Será hasta el martes que nos encontremos con Racing Sport, con todo lo que dejó la jornada de mañana, con lo que va a ser la presentación y el entrenamiento de Mostaza. Se hablará en Racing Sport el martes de 22 a 23, y el miércoles, obviamente, con Racing Sin Fronteras. Gente, será hasta entonces, a mediados de semana, que nos encontremos. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Estamos acompañando a Gastón Codorno. Entonces uno puede asumir el error de haberlo puesto, pero el que gestiona es él, el que decide es él, es él, es él. Desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia, a disposición de la justicia, a disposición de la justicia. Acá, Molina y Codorno, estamos de paso. We'll be right back. JD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racingista, www.chatacadé.com, Twitter @chatacadé, chat acadé, donde se juntan los hinchas de radio.